solo me has roto el corazón. Entonces vete, con el tiempo ya verás que el amor que yo te di era más puro que nada. Y tú te vas. Que el amor que yo te di era más puro que nada.